La feria el viernes. A ver quién está más aquí, porque tengo amnesia. Ajá, ok. De cómo Dios a nosotros nos protege, la protección divina, y cómo la falta de fe hace que nosotros nos ofertemos para que el diablo nos ataque. Dios nos ha dado las armas para nosotros pelear, defendernos y vencer. Pero cuando nosotros no las usamos, nos ofertamos para ser atacados. Ahora, el domingo pasado, ¿se recuerdan ustedes que yo estuve hablando sobre... ¿de qué estaba hablando el domingo? ¿De los demonios del cristiano? No, mejor no me ayuden, hermano. No me ayuden, porque olvídense. Estábamos hablando el domingo pasado de todo esto que tenía que ver si... Exacto. De si el cristiano estaba bajo maldición o no estaba bajo maldición. Las maldiciones, entre comillas, generacionales. De eso estábamos hablando. Si existían o no existían. Y yo le estaba explicando de dónde venía eso. Le dije que era importante el nosotros mirar este tema, porque hay muchas doctrinas que se están levantando en estos días que supuestamente hablan de que una vez que usted se convierte, tienen que la persona supuestamente cortar con un montón de maldiciones que según ellos corren la familia. En fin, nosotros hablábamos de esto. Hay otra doctrina que es prima hermana de esa, que es la doctrina de la sanidad interior. Mire, hay cuatro doctrinas que es el paquete completo. Donde quiera que usted se meta en un ministerio, que le hablan de eso, ahí va las cuatro cosas. Número uno, le hablan de la prosperidad financiera. Prosperidad financiera, guerra espiritual, sanidad interior. Y la otra es la maldición generacional. Esas son las cuatro patas de la mesa de ciertos ministerios en el día de hoy. Y todo se mueve alrededor de eso. Yo le he dicho a ustedes que en este lugar yo creo que Dios prospera, pero no como esa gente enseña. Yo creo que hay que hacer guerra espiritual. Yo creo que hay que atacar y contraatacar. Pero como yo le enseñaba en el día de ayer, al diablo se le hace resistencia siendo firme y obedeciendo la palabra. Amén. Hay gente que comienza, que yo corto tal maldición, tal palabra que me tiraron, yo la rechazo. Y es un asunto que parece que son magos, haciendo como si fuera de magia. Entonces, la palabra de Dios dice que hay que obedecer a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Yo quiero hablar sobre esto, sobre lo que es la posición del creyente en Cristo. Vamos a comenzar a mirar algunas cosas. La doctrina esta de la sanidad interior, hermanos míos, es psicología mal preparada. Le voy a decir que la doctrina de la sanidad interior, previamente, el asunto que siempre la iglesia viene atrasada con la moda. Lo que es hoy la doctrina de la sanidad interior era la moda en la psicología de los años 70. Pero como la gente no sabe eso, como la gente no ha estudiado psicología, no sabe eso. La sanidad interior es la espiritualización, si se quiere, de la doctrina psicológica de Sigmund Freud. Sigmund Freud, o Freud, como usted quiera llamarle, que fue una persona anticreyente, anticristiano. Este señor es el que expuso en los años cuando nació la psicología la existencia de la del consciente o conciencia, subconsciente e inconsciente. Ok, eso es todo. Así dividía Sigmund Freud el alma. Y Sigmund Freud decía que toda la conducta de nosotros venía porque en el subconsciente o inconsciente había un basurero En otras palabras, que usted es un trash can lleno de basura, de pensamientos, y que todas esas basuras estaban guardadas desde su nacimiento y que a través de la psicoterapia, entre comillas, sanidad interna, esa basura sale, y esa es la doctrina freudiana. Todo el que ha estudiado psicología sabe y conoce la doctrina freudiana. En los años 70, esto era muy famoso en todo Estados Unidos de América, la psicoterapia, el psicoanálisis, la hipnosis. Si usted va a muchos de estos encuentros que tienen el día de hoy, prácticamente lo ponen en un estado, le hacen un ambiente y lo ponen en un estado a la gente donde supuestamente comienza a hurgar su pasado y su vida pasada. Yo recuerdo cuando estudié medicina, estudié bastante psicoanálisis, y yo recuerdo que incluso en la carrera de medicina nosotros nos enseñaban el proceso de la hipnosis, cómo hipnotizar gente, cómo supuestamente hacerle regresión a la gente, que eso es diabólico. Pues prácticamente todo esto es lo que se está metiendo en la iglesia en el día de hoy. Y yo quiero advertirle a usted, porque a la gente le gusta escuchar cosas nuevas. Cuando usted escucha un pastor como este con cosas viejas, sí, pues yo soy medio anticuado en este asunto. Yo sigo con mi Biblia vieja, mi Biblia no la cambio, tiene 2000 años el último libro que se escribió, y todavía yo lo uso. Amén. Entonces, cuando usted escucha un pastor usando versículos viejos de un libro viejo, 2000 años el libro, entonces dice: oye, este hombre está anticuado y sus métodos anticuados. Pero le voy a decir que yo no cambio lo que la Biblia dice por ninguno de estos disparates. De acuerdo, es más, le voy a decir, cuando una gente se somete al hipnotismo, pone su voluntad. Mire, hay mucha gente que son susceptibles. No estoy diciendo el cristiano, porque el cristiano nacido de nuevo no se endemonia. Pero una persona susceptible que no haya nacido de nuevo se puede exponer fácilmente a ser poseído por demonios. En el hipnotismo, psicoanálisis y esto, a la gente se le hace que entregue su voluntad. Y es el proceso del hipnotismo. Y entregándole su voluntad al hipnotizador, la persona entra en un trance, supuestamente para buscarle la causa de su mal. Y aquí hay un contacto con situaciones que ya se escapan de lo físico para entrar a lo metafísico. Y esto es peligroso. Así que yo lo quiero decir, la Biblia, la palabra de Dios dice que si nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces vamos a entrar rapidito. Ya le dije de dónde viene esto de la sanidad interior. ¿Qué sanidad es interna? ¿Qué traumas? ¿Qué complejo? ¿Qué trauma de la niñez? ¿Que mi papá me golpeó? ¿Que mi mamá me hizo tal cosa? ¿Que yo soy así porque a mí me abusaron? ¿Que soy así porque me maltrataron? ¿Que soy así porque soy huérfano? ¿Que soy así porque viví en la pobreza? ¿Que soy así porque vengo de tal o más cual situación? Yo le voy a decir que el hombre tiene conducta aprendida. Hay mala maña, dicen en mi país, mala costumbre que la gente aprende y no quiere dejar. Pero el que se arrepiente y obedece la palabra del Señor, amén, tiene un cambio genuino y real, porque Cristo nos ha dado ese cambio. Amén. Vamos a entrar ahora. ¿Por qué un creyente? Algo me dejaron encendido por aquí. ¿Por qué un creyente, en primer lugar, no puede estar bajo maldición? ¿Por qué un creyente no se le aplica esto? Yo quiero que usted vaya al libro de Tito en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Y estas son cosas que usted ya sabe en la palabra del Señor. Lo que pasa es que usted y yo tenemos que aprender a creerle al Señor y a su palabra. Estoy seguro que todos estos versículos usted lo ha leído en más de una ocasión. Tito, capítulo 3. Amén. Y vamos a leer desde, desde el versículo 3 en adelante. Amén. Ya lo tiene. Dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos, que éramos insensatos, que éramos rebelde, que éramos extraviado, que éramos esclavo de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oiga bien, yo quiero que usted note la expresión. Nosotros dice allí que, ¿qué dice? Eso está en el verbo, en el pretérito. Pretérito significa pasado. Éramos. Allí no dice la Biblia nosotros somos. No dice nosotros estamos. ¿Qué dice? Éramos. Dígale al vecino que tiene a su lado. Usted era extraviado. Usted era, dígale, oféndale, esclavo, conspicuo. Usted era un deleitoso de pecado. Usted era un aborrecido. Usted era un maluco. Usted era un envidioso, usted era un aborrecido. Eso era usted y yo. ¿Lo éramos o no lo éramos? Ahora respóndale usted. Pero la Biblia dice que yo era esto, ya no lo soy. Ahora lea. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice allí? Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Oiga bien, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Allí nos dice que cuando Cristo nos lavó y nos regeneró. Ok, párele allí. Esta gente que enseñan estas malicias, que le estoy diciendo, encubierta de un pseudo cristianismo. Oiga bien, enseña de que el Cristo va salvando por parte. Eso es lo que enseña, que usted recibió a Cristo y que Cristo solamente tiene un poquito de dominio en una parte de su vida y que poquito a poquito la gente va regenerándose. Eso es falso. La Biblia dice que cuando Cristo nos lavó, nos regeneró. La palabra regenerar es una palabra compuesta. Generar es, la palabra general viene de Génesis, de crear. Amén. Jesús, Dios en el libro de Génesis dice que Él nos creó, ¿de acuerdo? Cuando Dios creó al hombre, dice, y el hombre era, todo lo que Dios creó era bueno, y vio Dios que todo era bueno. Ahora bien, el hombre se degeneró, el pecado degeneró al hombre, lo corrompió, amén, y esto hace que nosotros tengamos todos los problemas que tenemos. El hombre es natural, como dice, dado a naturaleza pecaminosa. Ahora, a través de la conversión, el Señor nos regeneró. La palabra regenerar significa volver a establecer al estado en que estaba antes. Se lo voy a poner de esta manera. Si usted toma el motor de su carro, se echa a perder, ¿verdad que sí? Usted lo lleva al mecánico, el mecánico le desarma el motor, empieza, compra las piezas nuevas que tiene y después que está desarmado lo rearma. ¿Qué está haciendo? Lo está reponiendo a su estado anterior, lo está regenerando. Primero lo desarmó, degeneró y ahora lo está regenerando. Ahora bien, dirá usted, bueno, pero Dios solamente me está arreglando a mí cuando vine a Cristo. No, Dios no lo arregló, Dios lo hizo de nuevo. Y a eso es que se llama nuevo nacimiento. Yo soy, usted es una nueva criatura. Digo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Nueva criatura en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si yo soy regenerado, si usted es regenerado, no puede estar bajo maldición. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver a Juan capítulo 14. Gloria al Cristo de la gloria. Ya lo tiene. Sí. Capítulo 14. Vamos a leer el versículo 25. ¿Qué dice? Os he dicho estas cosas estando con vosotros. A ver, ya lo tiene. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Dice aquí, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En el día de hoy, todas estas teologías son teologías del miedo, donde la gente está en un temor constante. Por allá por el Southwest hay un pastor amigo mío. Yo y este pastor hermano mío, yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a tener que limitarme de hablar contigo. Es una persona y él es propenso a estas enseñanzas. Él está metido a rajatabla en esto. Es amigo mío, no comparto su doctrina. Pero a esta persona yo no le puedo decir nada. Yo a veces me pongo a hablar con él y le digo, oye fulano, dice, oye, ¿cómo tú estás? Y hay una expresión que ustedes me han escuchado a mí que constantemente lo digo, jugando. Yo estoy tronado pero contento. ¡No lo digas! ¡Lo confesaste! Y yo, ¿pero qué confesé? Dijiste que estaba mal. Todas las maldiciones te caerán porque lo que tu boca diga, eso será. Digo yo, déjate de payasada. Si yo estoy cansado, yo estoy cansado. Si me duele la cabeza, me duele la cabeza. Porque yo diga cualquier cosa. Mi vida está en Cristo Jesús y estoy plantado en Cristo. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Amén. La Biblia dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Dígale que está a su lado, no tenga miedo. Dígale, no le tenga miedo al diablo. Si el diablo aparece, resístele, repréndele, obedece a Dios y mándalo a freír papa. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros en Juan capítulo 4 vemos la historia de la mujer samaritana. Oiga bien, si alguien tenía todo el derecho de estar enferma internamente era la mujer samaritana. Vamos a analizar psicológicamente a la mujer samaritana. Vamos a hacer un análisis psicológico. A ver, ¿cuánto quiere psicologizar a la mujer samaritana conmigo? No, no quiere. ¿Cuánto quiere que le hagamos un análisis psiquiátrico a la mujer samaritana? A ver, levanten la mano los que quieren que psicoanalicemos a la mujer samaritana. Ok, muy bien. Número uno, era mujer. ¿De qué se ríen? Pero espérense. Ustedes están neuróticos todos. Ya me han acusado de sí, contigo se le va. Ok, espérense. Ya dañó el mensaje. Cálmese, hermana, le voy a explicar. ¿Me tienen paciencia para que termine de explicarle? Es que ya me condenan y no me dejan hablar. Oiga bien, cuando digo que la mujer samaritana era mujer, le estoy diciendo, vámonos al tiempo de Jesucristo. No es ahora. En el Evangelio no hay ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, ni griego. Somos iguales en Cristo, ¿verdad que sí? Pues ya me redimí, ¿verdad? Ok. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo y en el tiempo bíblico, a la mujer la tenían como un trapeador. ¿De acuerdo? ¿Aquí dónde vamos? En otra palabra, le voy a decir esto. Y mire, no es que yo comparto esto, pero quiero decirle esto. ¿Sabe lo que decían los rabinos en el tiempo del pueblo de Israel? Señor, te doy, y los fariseos, te doy gracias porque no me hiciste ni perro ni mujer. Se lo estoy diciendo. Así las maltrataban a ustedes, pobrecitas de ustedes. Qué bueno que no nacieron en aquel tiempo. Entonces, hay una desventaja. La mujer samaritana era mujer. Acuérdense que un rabino no hablaba con una mujer en público. Por eso los discípulos se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Porque un rabino judío en público no hablaba con una mujer. Número uno. Número dos, esta mujer, para colmo, era samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los judíos, los samaritanos, era una mezcla, era un híbrido de asirios y judíos. Cuando en el reino del norte de Israel, por los tiempos de Isaías, terminando en los tiempos de Isaías, o sea, Isaías profetizó, el reino del norte de Israel fue invadido por Asiria. Los asirios lo primero que hicieron fue contaminar la raza judía, mezclándose con ellos, para destruir al pueblo de Israel. Y luego en el tiempo de Jesús, Samaria era un híbrido de asirio y judío. Por eso los samaritanos no eran muy queridos por los judíos y había problema. No se hablaban. Entonces era mujer en aquel tiempo y era samaritana. La otra cosa, la pobrecita, era promiscua. Había tenido, ¿cuánto? 5 maridos. Mire usted, si usted tiene problemas psicológicos con el único que tiene, imagínese que haya tenido 5. ¿Se puede usted imaginar? Alguien con 5 maridos. Y el que tenía ahora no era de ella tampoco. Uno de los problemas que nosotros miramos de esta mujer, yo le he dicho, vamos a hacer el análisis psicológico ahora. ¿Ok? 3 cosas le he dicho. Esta mujer, las mujeres en el pueblo de Israel, venían a buscar agua al pozo en la mañanita o en la tardecita. Y acuérdese que siempre ha sido, es como las mujeres en el día de hoy que van al baño todas juntas. A veces entonces, vamos para el baño, vamos, vámonos, comadre, para el baño. Pues así mismo, eran, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando iban a lavar al río? Todas las vecinas iban juntas al río. Cuando iban a buscar a la agua, todo el mundo iba a buscar agua al río, 3 y 4 mujeres juntas para el río. Y comadreaban en el camino, hablaban de los hijos, de todo. ¿Saben qué le estoy diciendo, la verdad? ¿Por qué me miran así tan feo? Ahora bien, esta señora llega sola al pozo y llega al mediodía. Esto nos habla de que esta señora tampoco era muy querida en Samaria. Sola, a un lugar lejos, ¿y a qué hora? Al mediodía, cuando el sol está más fuerte. ¿A quién se le ocurre buscar agua al mediodía? ¿Nos estamos entendiendo? Ahora bien, Jesús se encuentra con ella. Si alguien tenía toda la excusa para decir, yo estoy internamente deprimida, era la mujer samaritana. Pero cuando ella habla con Jesús y se pone en contacto con Jesús, y Jesús le dice, mujer, si tú bebieras del agua que yo te doy, tú me pedirías de esa agua y yo te la daría. Y ella dijo, dame de esa agua para que no tenga sed jamás, para que no tenga que buscar. El agua que yo doy, dice, el que la bebiere no tendrá sed jamás. Y cuando Jesús le dijo, yo soy el Cristo, eso era el agua. Ella dijo, nuestros padres dijeron que en aquella montaña, donde Jeroboam allá hizo los monos, allá era que había que adorar. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le dijo, pues mujer, te digo que la hora viene y ha llegado donde el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, número uno. Y número dos, le dijo, mujer, llegará el momento donde no se adorará ni en esa montaña ni en Jerusalén. Ella dijo, nuestros padres dijeron que el Mesías iba a venir. Y él le dijo, mujer, con él está hablando. Yo soy el Mesías. Y ¡pum! En ese momento soltó el cántaro. ¿Y qué hizo? ¿Salió para que le dieran sanidad interior? Corrió a Samaria, proclamó el evangelio a todo el mundo y dijo, vengan, que en el pozo de Jacob me he encontrado a un hombre que me ha dicho todo, es el Cristo, bendito el nombre del Señor. Amén. Lo que le estoy diciendo es, esta mujer entristecida, esta mujer solitaria, esta mujer avergonzada, en ese momento se le acabó la tristeza, se le acabó la vergüenza y se le acabó el desprecio, bendito el nombre de Dios, porque fue libertada completamente por el Señor. De su interior comenzó a correr agua viva, bendito Dios, gloria a Dios. Si yo tengo agua viva corriendo de mi interior, no necesito más nada. Gloria a Dios. Vamos a Romanos capítulo 5. Le digo esto, hermano, para que nos dejemos despayasadas. Romanos capítulo 5. Le voy a decir, si usted dice que es creyente, ¿cuántos son creyentes aquí? Si usted dice que es cristiano y anda así todo entristecido, todo... Necesita beber del agua que salta para vida eterna. Eso es lo que necesita. Amén. Vamos a ver. Romanos capítulo 5. Lea el versículo 1. No quieren leer. Romanos 5, 1. A ver, ¿ya lo tiene? Lea. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por quién? ¿Qué dice allí? Por quien tenemos entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora yo quiero que usted nota en el versículo 7. Lea el versículo 7, dice. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, lea, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiga lo que aquí está diciendo, si cuando nosotros éramos pecadores, alejados de la gracia, alejados del evangelio, alejados de la promesa, Dios envió a su Hijo por nosotros. Lo que le voy a decir es que el Señor no anda jugando jueguito. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué no me siento libre? Porque necesita venir al Hijo completamente para que sea completamente libre. Necesita creer lo que Él ha dicho. Necesita reposar en Él. Bendito Dios. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay mucha gente que tiene a Cristo y todavía tiene problemas en este aspecto. Tienen que aprender a descansar en Él. Tan sencillo. ¿Cómo me voy a querer? ¿Cómo voy a querer manejar mi propia vida si en el mundo no la podía manejar? ¿Cuántos de ustedes trataron de manejar su vida y no pudieron? Entonces Cristo lo que dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo lo voy a hacer descansar. Ven, echa tu carga sobre mí, echando vuestras cargas sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice? Aprended de mí que soy manso y humilde. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bendito nombre de Dios. Amén. Vuelve de nuevo. Porque hay gente que, entre comillas, supuestamente no tiene, según ellos, sanidad interior. No es asunto que usted esté enfermo. Es asunto de falta de fe. Amén. Tiene que creerle, ya le dije, cuando usted no cree, cuando usted duda, se oferta para que el diablo lo ataque. Y el Señor dice, si no cree en mí, el diablo te va a atacar. Amén. Así que usted no tiene que ir donde un pseudoterapeuta de estos en las iglesias. Irse al monte 3 días para que supuestamente le den sanidad interior. Ya Cristo le sanó. Lea el versículo. Amén. Versículo 8, Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre. ¿Sabe lo que la palabra justificado es? Declarado no culpable. Por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A ver, Romanos 8, 32. 31. Ya lo tiene. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué es lo que dice este versículo? En el cielo, ¿qué es lo más importante? Allí dice que lo más importante en el cielo es Cristo Jesús. Cristo Jesús. La Biblia dice que todas las cosas por él, en él y para él fueron creadas. Colosenses dice esto. Ok. Todas las cosas en él. Por él y para él fueron creadas. Amén. La Biblia dice que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas en él, por él y para él subsisten. Cristo es el centro de todas las cosas. Filipenses dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, todo señorío, toda potestad de los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Oiga bien, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesucristo es amo de todas las cosas. Señor significa dueño. Señor significa quien tiene potestad. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Lee el versículo. Oiga bien, vamos a ver, antes de leer Romanos, donde estamos leyendo, búsquese rapidito el libro de Hebreos. A ver, rapidito. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Léalo si puede. ¿Qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y si usted sigue mirando aquí, dice versículo 2, por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguo. Oiga bien, el universo fue hecho por la palabra de Dios. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dando a entender que Jesucristo es el logos, la actividad, el verbo activo, la palabra viviente. Amén. El amo, el Señor. ¿Ya tienen el concepto del dominio de Cristo? ¿Usted cree que va a haber diablo que se le pare a Cristo? La palabra del Señor dice que cuando los demonios que estaban en el endemoniado gadareno miraron a Jesús, el gadareno, obligado por los demonios, se tiró de rodillas y los demonios hablaban: ¿qué tiene contra nosotros Jesús, Hijo de Dios? Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y él les decía: cállense y salgan de él. Amén. Los demonios ante Jesús de Nazaret tiemblan. Ese es el poder que nosotros tenemos en Cristo. Más le vale usted que lo crea y se deje de estar creyendo payasada. Ahora vamos a ver, no lo que dice alguien por ahí, sino lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿La tiene? Romanos capítulo 8, versículo 32. Lea ahora y va a entender. ¿Qué dice? Que si Dios no le importó ni a su propio hijo. Ya le dije que el hijo es todo. Es grande, es poderoso. El padre se goza en el hijo y el hijo en el padre. Él era con Dios desde el principio. Él estaba desde el principio. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es en él, por él y para él. Jesús es grande. Él es Señor. Él es soberano. Él y es. Ahora ve, ahora. Oiga esto. Si Jesús, que es tan grande y poderoso, a Dios, dice, no le importó entregárnoslo. Dice, si no, lea Romanos 8:32, si no, que lo entregó por todos nosotros. Repita, lo entregó por mí, me lo entregó a mí. Ahora lea la pregunta. ¿Cómo se atreverán a decir algunos que no tengo todas las cosas? Lea. ¿Cómo no nos dará también con él, con Jesús, todas las cosas? Si nos ha dado lo más importante. Lo que está diciendo. ¿Habrá algo que el Señor se quede sin habérnoslo entregado? Bueno, ustedes no han entendido la implicación espiritual en lo que estoy diciendo. Porque se quedaron así como. ¿Ha entendido usted que a usted no le falta nada? No lo creen. Colosenses. Si no creen la Biblia, están tronados. ¿Cuántos creen la Biblia, la palabra de Dios? Pues por lo menos aprenda a decir amén, porque cuando usted dice amén, dice yo lo acepto, es así, amén. Y algo tiene de la palabra. Aprenda por lo menos a decir amén. ¿Cuántos saben decir amén por lo menos a la palabra? Lo que pasa es que se han acostumbrado a decir amén a cualquier cosa. Ya toman el amén como cualquier tortillada por ahí. Acostúmbrase a la palabra de Dios en fe, decirle amén. La palabra amén significa así sea. Cuando usted, le voy a enseñar otra cosa. Sí, porque lo que pasa es que me han relajado en la calle el amén. Amén, amén. Amén. Aprenda a decir amén con conciencia. La palabra amén significa así sea. Sea hecho. Lo acepto. Lo aplico. Por eso tiene que tener mucho cuidado cuando dice amén. Pero cuando yo le diga que diga amén, más le vale que diga. Yo dije que el Señor en Cristo nos ha entregado todas las cosas. Y el que no lo cree, no diga amén. Pero el que lo cree. Vamos a ver otro versículo. Dije Colosenses, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ustedes no me aman a mí, no. Ya ese amor. Ese amor está más añejo. Si alguien dice, no fue que ya se me acabó el amor. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Esto ya se lo dije. 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Oiga eso, el que permite que Dios se vea. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Lo está leyendo? Versículo 16. En Él fueron creadas todas las cosas. En otra palabra, Él es el molde donde se crean todas las cosas. Las que están en el cielo y las que hay en la tierra. Las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Él es el agente de la creación y Él es el medio de la creación, en lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, en Jesús es todo. Cálmese aquí. Yo le dije a usted, hace un tiempo, ¿cuánto ha leído Apocalipsis? En la isla de Patmos, Jesús se le aparece a Juan y le dice, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Y él utiliza dos palabras del alfabeto griego. Yo soy el alfa, esa es la A, y yo soy la omega. Es la última letra del alfabeto griego. Alfa y omega. Y se traduce, alfa es la A, primero, primera letra y la última letra. Yo le dije a usted que si yo le doy en español de la A a la Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, N, N, Z. Y yo le doy todas las letras. ¿Qué puede usted escribir si yo le doy todas las letras a usted? En esa Biblia, ¿cuántas palabras? Levante la Biblia. En la Biblia, ¿cuántas palabras usted tiene allí? Todas las palabras posibles. Pero si usted analiza la calidad de las letras, solamente tiene de la A hasta la Z en su Biblia. ¿Qué puede usted escribir? ¿Puede escribir pan? ¿Puede escribir agua? ¿Puede escribir paz? ¿Puede escribir liberación? ¿Puede escribir qué? ¿Consuelo? Jesús dice, yo soy el alfabeto de tu abecedario. Es lo que quiere decir allí. Ahora bien, vamos a ver. ¿Tienen Colosenses todavía? Versículo 8. Ok, vamos a leer desde el 6. Lea. Colosenses 2, 6. ¿Ya lo tienen? Lea en voz alta, dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 8. Mirad que nadie les engañe por medio de filosofía, amén, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sanidad interna es una mezcla de pensamiento de hombre conforme al mundo y no conforme a Cristo. Por eso no lo acepto. Ahí usa la palabra filosofía. Filos, sofos. Sabiduría. Tratado de sabiduría. Que aquí dice que es sutileza humana. Amén. El hombre en su humanismo no tiene nada que enseñarme espiritualmente. Cristo Jesús en su palabra es el que tiene que enseñarme. Ahora bien, ¿qué dice? Versículo 9. Porque en él, en Cristo, habita en forma de cuerpo, corporalmente dice allí, la plenitud de la deidad, de la divinidad, la plenitud de Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de todo lo que tiene que ver con lo espiritual, habita en Cristo, está contenido en Cristo. La plenitud de todo el ser está en Cristo. Ahora vea, gloria a Dios. Y dice versículo 10, y vosotros estáis, ¿qué dice? No les oigo. No les oigo. ¿Y cómo le dicen por ahí que usted está bajo maldición, que está enfermo por dentro, que María y Juana, que su hermana y que su tío Agustín? Dígale al que está a su lado, en Cristo yo estoy completo. A mí no me falta nada. Ahora dirá usted, hermano, lee versículo 6. Otra vez. No les oigo. Apárele. Pero yo me levanté triste en esta mañana. Hoy estoy deprimido. Estoy espiritualmente enfermo. Hay un chango que se me metió adentro. Tengo 10 demonios que me... Anoche me habló el diablo. Me soñé con el diablo, la diabla y los diablitos. Míralo, míralo. En la esquina está un chango. Hay un demonio aquí. Siento la presencia. Así anda la gente en el día de hoy. Pero usted no puede andar así. Porque la Biblia le enseña otra cosa. ¿Por qué la gente anda así? ¿Por qué anda la gente así? Me pregunto. Ay, ay, la bruja de la esquina me hizo brujería. Quemó un cuerno anoche y olí. Y desde que olí se me metió un dolor de cabeza y tengo 4 changos subidos aquí arriba en la cabeza mía. Pues así anda la gente en el día de hoy. ¿Cuántos son libres aquí? Vamos a ver por qué anda la gente así. Se supone que Cristo lo libera. ¿A cuánto Cristo lo ha libertado aquí? Le estoy enseñando esto para que aprenda. Vas a pelear contra el diablo y lo va a vencer. Pero no va a andar usted, hermano, en ese miedo y en ese temor. Lo primero que Jesucristo nos ha enseñado es: no temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo, yo estoy con vosotros, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estaré a tu lado, caminaré contigo. Amén. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Amén. No tendré temor, no voy a tener miedo. ¿Por qué tengo que tener miedo? ¡Ay! Sirva a Dios en libertad. Sirva a Dios. Del diablo se encarga Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y yo me encargo de mantener mi relación con Él. Lea para que entienda por qué hay tanta gente chueca, torcida, deprimida. Y hay tanta gente supuestamente ministrando ciertas situaciones. Versículo 6, 2, 6. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué dice? Arraigados. Ok, le voy a escribir esto. Aquí es donde viene. Dígale que está a su lado. Este es tu problema. Por eso viene cualquier chupacabra y te hace problema. Este es tu problema, dígale. Tiene que ser número uno. Allí dice que tiene que ser ¿qué? Arraigado. La palabra arraigar significa echar raíces. Hay gente, aquí donde viene, Cristo está allí, el poder de Cristo está allí, la fuente que salta para vida eterna está allí, pero la gente muriéndose de sed no bebe del agua. Ese es el problema suyo. ¿Qué dice la Biblia? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si no hay ríos de agua viva corriendo de usted, es porque no está creyendo en Él, como dice la Escritura. Entonces agarre la Escritura y cheque cómo tiene que creer en Él. Aleluya. Dije aleluya. El asunto es que usted quiere creer como se le da la gana a usted. Es como dice la escritura. Yo casi no me recuerdo la última vez que anduve triste. Y mire, mi esposa puede decirle, hemos tenido nosotros situaciones donde debíamos de sentirnos tristes. Yo he decidido que porque estoy en Cristo, a mí nada me va a quitar el gozo. Y me voy a morir comiendo marrano, gozoso, harto como una lombriz. Amén. Que se pierda, que me haga daño. Se le dije yo, no, que me estoy cuidando, hermano, me estoy cuidando. A veces dice mi esposa. Ok, no, mire. No, yo a veces me pongo a pensar, le voy a decir lo que pienso. Y bueno, de algo hay que morirse, ¿no? Para morirme triste me muero contento. A ver, ¿qué prefiere usted? ¿Morirse 10 años antes y morirse contento, 10 años después y morirse miserable? Vamos a hacer una encuesta, a ver si me ayudan en esta decisión. A ver, ¿qué prefiere usted? ¿Morirse 5 años antes y morirse feliz? ¿O morirse 5 años después o 15 después y morirse cascarrabia? Levante la mano, ¿quién se quiere morir feliz antes? Wow. Ok, vamos a. ¿Quién se quiere morir cascarrabia, pero después? Levante la mano. Amén. Ok, mire, bueno, lo que le quiero decir, hermano, es. El que cree en el Señor, como dice la Escritura, aquí es donde viene, que es que usted quiere creer como a usted se le da la gana. Como soñé ayer, o como la falsa profeta fulana me dijo. No, usted va a creer como dice la Escritura. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Y el subproducto serán ríos de agua viva. El problema no es que usted esté enfermo interiormente. Y aquí la terminología. Cuando yo estudié medicina, una de las cosas que nosotros los médicos tenemos que aprender es la terminología médica. Yo voy a cualquier hospital y desde que digo dos palabras, el médico que está hablando sabe que yo soy médico. Porque hay frases que nosotros usamos que nadie más usa. Eso se llama terminología médica. Inmediatamente dice, tú eres doctor, ¿verdad? Sí, soy doctor. Ok, tú ya sabes lo que, ya yo sé lo que tú me vas a hacer, a ver qué es lo que vas a hacer. A veces se pone nervioso y la riega. Ok, oiga bien. Dios a sí mismo tiene su terminología. Y usted tiene que aprender qué es lo que Él ha dicho. Oiga bien. Dice, el que cree en mí, como dice, repita eso, como dice la Escritura. Esto es una condicional. Le he enseñado varias veces el término condicional. Sí, entonces. Esta es la condición y este es el producto. En inglés, if, then. Si crees en mí, como dice la Escritura, entonces del interior correrán ríos de agua viva. El asunto no es que usted está enfermo internamente, sino que está seco porque el río no está corriendo. Alguien lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, se le olvida toda la chuecada, ¿verdad? todo se olvida. Pero entonces yo quiero mantenerme lleno. Bueno, agarre el destapatoile y destape la tubería para que el río corra, bendito el nombre del Señor. Amén. Destape la cañería porque tiene un coágulo de duda allí. ¿Han visto ustedes las mujeres que se peinan en los lavamanos? Y todo el greñerío de los cepillos ahí lo tira. Y ese es el nightmare. Eso no me ha ocurrido a mí, pero yo sé que le ha ocurrido a varias personas. El nightmare es que a los dos o tres tiempos está tapada las tuberías. Y cuando usted destapa eso, se encuentra que un paquetón de cabellos ahí adentro. Pues ese tapón de duda, que no permite que el fluir de Dios fluya, destápelo. ¿Cómo? Creyendo en Él, como dice. Agarra el libro y dice, aquí dice y yo creo. Pero no tiene lógica. I don't care. Aquí dice, pero yo creo. Gloria a Dios. Pero no me parece, no me importa. Aquí dice y yo creo. Aquí dice y yo creo. Creo, creo, creo, creo, creo. Y obre en eso que dice. Pero le van a decir, pero eres tonto creyendo eso. No importa, pero creo. Porque Él dijo. Y Él es fiel. Amén. Los que supuestamente están bajo maldición generacional, lo que pasa es que no han creído como Él dice. Y no hay ríos de agua viva corriendo. Entonces hay que ser arraigado. ¿Qué significa ser arraizado? Echar raíces. En la parábola del sembrador, el Señor dijo que muchos no la hacen porque no echan raíces. Y no echan raíces porque hay pocotón de piedras. Y esas piedras hay que sacarlas. Amén. Arraizado. ¿Cuándo se van esas piedras? Cuando yo creo. Hay algunos que dicen, no, la sanidad interna es lo que saca la piedra. No, es la fe. Vamos a ver si es cierto. Es creer. No es asunto de magia ni de terapia. Es creer. ¿Qué dice? Versículo 7, 2 Colosenses 2, 7. Arraigados. Y después que echo raíces, ¿qué hago? Sobre edificado en Él. Primero hay que comenzar a echar raíces. La roca es Cristo. Y el árbol abraza la roca. Y luego que abraza la roca. Y ya no se sabe lo que es árbol o lo que es roca. Porque es, la raíz está allí. Entonces el árbol comienza a crecer. Y ahora va a venir el huracán, porque los huracanes de la vida siempre le van a pegar. Y el árbol se doblará y vendrá para acá. Pero de esa raíz no se va a despegar, porque está abrazado de la roca que es Cristo. Bendito Dios. Sobre edificado. Le voy a decir lo que sobre edificado es. Arraigarse es plantarse y crecer. Y sobre edificarse tiene que ver con la doctrina. Doctrina del Señor. Somos sobreedificados cuando entendemos la palabra. Casi la mayoría de esa gente que andan en esos movimientos, olvídese, ni los que enseñan ni los que los siguen son entendidos en la palabra. O si los que enseñan han sido entendidos en la palabra, por ganancia deshonesta se han salido de la palabra. Hermanos míos, porque cuando usted es un entendido en la palabra y usted lee lo que yo le estoy leyendo y analiza en los lenguajes originales, en el griego, el hebreo, lo que está diciendo allí, y analiza cómo en su mente cabal usted va a enseñar otra cosa, a menos que no tema a Dios. A menos que no sea verdadero ministro de Cristo. A menos que sea un ministro de Satanás infiltrado. A menos que sea un descuidado en el ministerio. Pero si usted tiene pizca de ministro, usted va a entender, número uno, que en Cristo usted está completo. Le he dado 1,000 versículos por ahí que le he dicho como estamos completos en Cristo. Número dos, aquí dice que debemos ser arraigados, sobreedificados. ¿Por qué digo edificados en Él o sobreedificados en Él? No tengo el tiempo para leerle todos los versículos, pero Pablo dice que tenemos que estar, que el que sobreedifica, mira cómo edifica. No poniendo otro fundamento, sino el fundamento que está establecido. Tiene que ponerse sobre el fundamento establecido. Ya se entendió. Y Pablo habla del que edifica con hojarasca, con heno, con hierba y con piedras preciosas. ¿Han leído eso en la Biblia? Amén. Ahora bien, una vez que usted se arraiga y se sobreedifica, luego se confirma. Arraigados, sobreedificados y ahora dice confirmado en la fe. Le voy a poner esto de confirmado con un ejemplo de mecánica. El hermano es Body Shop. Y usted me va a decir si estoy equivocado o no. Pero yo también conozco un poquito de eso. Cuando usted está haciendo el relleno ese plástico que le ponen a los choques. ¿Sabe de lo que estoy hablando, verdad? ¿Eh? Sí. La pasta esa, el maquillaje de mujer que le ponen al carro este. Que es color gris. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Usted hace su mezcla, ¿verdad? Y está y muele. Ya usted preparó su carro y todo. Y agarra la espátula esa que agarra. Bueno, antes de pasarle eso. Cuando usted tiene la mezcla, hay lo que se llama un acelerador. Hay una sustancia roja. ¿Cómo se llama? Exacto. Es un acelerador. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Acelerador. Y ese tubito se lo echa a esa mezcla. E inmediatamente tiene X cantidad de tiempo. Ya después que puso eso, porque si pone la mezcla sin esto, eso va a durar tiempal para que eso se seque. Pero si le pone esa sustancia, eso hace que esa mezcla se seque rapidísimo. Por ejemplo, hay un cemento que cuando uno está haciendo poste y está construyendo, utiliza, que a los 5 minutos eso está como una piedra. Y hay otro cemento que a los 3 días, hermano mío, todavía está eso. ¿Se da cuenta? Así mismo, le voy a decir. Vamos, ahora que le puse el ejemplo, le voy a leer el versículo y lo va a entender. Versículo 7. Tenemos que ser, ¿qué cosa dice? Arraigados, enraizados. Y luego nos arraigamos. Somos plantados en Cristo por la conversión. Amén. Pero luego la doctrina sana de la palabra nos edifica. Pero luego, eso tiene que ser establecido. Es allí donde la palabra de Dios dice que el que oye y no entiende, el diablo le arrebata. Usted puede estar aquí y escuchar doctrina sana por 10 años, pero si no la confirma, eso se va. Y hay un montón de gente que uno se cansa de hablarle y al final es como si no hubieran aprendido nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el acelerador? ¿Cuál es lo que seca la pasta esa que el hermano le pone a los carros? ¿Qué es? Amén. Siendo, ¿qué cosa dice? Confirmados en la fe. Aquí está el ingrediente que faltaba. En otras palabras, me arraigo, me adoctrino. Y confirmo esto creyendo. Y note que estoy usando la palabra creyendo. Porque no es ya lo creí, sino mantenerme creyendo y actuando en eso. Hará que ríos de agua viva corran de su interior. Amén. Y no necesite absolutamente nada. That's it. Eso es. Gloria a Dios. Por último, el último versículo que le voy a leer ahora. No importa, hermano, que su papá le sacó la lengua a usted. No importa que usted fue pobre. Hay gente, tienen el platón de comida de fajita. Ay, no puedo comer. ¿Por qué no puede comer? Porque me recuerdo allá en el rancho de la hormiga azul, donde vivía, cuando yo andaba ombligudo, lleno de lombrices, pata por el suelo, con la cara llena de tierra, que no podía comer. Eso era ayer, que no podía comer, pero ahora tiene el platón de fajita, tiene el becerro completo. Cómaselo, por amor a Dios, y empate la que le faltaba. Desquítesela. ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente? No se ría, que eso es serio. ¿Por qué la gente anda así? ¿Se da cuenta? No son felices. Ah, porque hay que sacarle los complejos que tenía cuando estaba chiquito. ¿Quién dijo lo que necesite? Biblia, fe, creer. ¿Cómo yo me lo voy a llevar a un cuarto? Repite conmigo. Vamos a hipnotizarte. Te está durmiendo, te está mareando, te está dando la vuelta a la cabeza. ¿Cómo está? Mírame a los ojos. Hey, ahí está. Olvídese. Y te voy a llevar por un camino. Y por el camino, eso hacen los psicólogos del psicoanálisis. Pero la gente de la sanidad interior se lo llevan al monte, a los retiros de 3 días, y hacen lo mismo, nada más que le cambian el nombre. A ver, ponme la musiquita suave. Eso es hipnotismo. Y ahí está una musiquita. Bueno, ahora se han inventado predicar con música. Tirín, tirín, tirín. Eso es nueva era. Eso es la misma tontería. Yo le digo, apágame todo y agárrese. Y bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. El día que yo tenga que utilizar cualquier maña de esa para predicar la palabra, yo dejo de ser predicador. Oiga bien. Allá van, ponme la musiquita. Ahora hay una musiquita de nueva era que se han inventado, como el viento. Y los pajaritos. Mire, cuando yo quiero ir pájaro, yo voy para México a oírlo de a verdad. Voy para el rancho, para allá, para Allende, Nuevo León. Allá oigo los pájaros. Y el mar. Para orar. Bueno, no le digo que es pecado. Usted pone un canto de adoración y orar. No nos vamos a ir al extremo. Lo que le estoy diciendo es el concepto. Sí, allá están en el monte. Y la voz de ultratumba. Ahora le va. Eso es hipnotismo. Eso es malicia. Levanta las manos. Ahora. Dios no necesita ninguna de esas payasadas para él obrar. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¿Qué dijo Pablo? Adoraré en el espíritu, pero con mi entendimiento. Puedo cantar en lengua si Dios me da que cante en lengua, pero también cantaré cantos que yo sé lo que estoy cantando. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver. Último. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4. Ese de cosas. Ese de payasada. La música es importante, claro. Hay música de adoración que ayuda a los sentimientos y todo eso. Pero para asuntos de liberación y de... olvídese. Oiga eso. Diga, no, esta música tiene unción. ¿Ha escuchado usted eso? La música de fulano tiene unción. ¿Quién ha dicho que la música? ¿Usted cree que el Espíritu Santo lo va a agarrar en un tape o en un CD y ahí adentro está el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta la idea de la gente? El Espíritu Santo no posee cosas. Así como los demonios no poseen cosas, sino, en el caso de los demonios, personas y animales, dice la Biblia, posee. El Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros. Entendemos que hay gente, hermano, que tiene una enorme habilidad y hay cantos de adoración y alabanza que son sublimes, excelsos, donde hay gente que se entregan e incitan a otros a adorar. Pero el canto en sí mismo, nos entendemos, la unción está en mí y en mi disposición a adorar al Señor. Vamos a ver el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Ajá, en el alma dicen que es donde está la gente enferma. Consciente, subconsciente, inconsciente. Pues sea inconsciente, subconsciente, lo que sea. Cuando me expongo a la palabra, creyéndola, me parte el alma. ¿Qué más? Y penetra y parte el alma y también le parte a usted el espíritu. Y como si fuera poco, lo descoyunta, lo destuetena, ¿cómo es? Los tuétanos. Y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y no hay cosas creadas que no se manifiesten en su presencia. ¿Qué es lo que la gente necesita? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que liberta a la gente? La palabra de Dios. Y cuando usted cree la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, el producto será ríos de agua viva. Hay gente que dice, ¿por qué yo siempre estoy triste? Porque no cree la palabra como dice la Escritura. ¿Y por qué me siento deprimido? Porque no cree la palabra como dice la Escritura. ¿Y por qué todas las cosas me salen chuecas? Porque no cree en la palabra como dice la Escritura. Si así lo... Si, ¿cómo podrá usted caminar en victoria en el día de hoy? Cuando, saliendo de este lugar, dígale a su mujer, a sus hijos, vamos a creer en la palabra como dice la Escritura. Como dice la Escritura, así lo voy a hacer. Bendito nombre de Dios. Y el producto será ríos de agua viva. Si elijo libertaré, seréis verdaderamente libre. Dígale que está a su lado, no crea payasadas, cree la palabra. Preguntas.